yo me pregunto esto que pregunta. ¿No hay una tercera posibilidad? Eso es lo que digo. Porque a mí no me gusta ni su amigo ni usted. ¿Y pero cuál es la tercera posibilidad? La tercera posibilidad, que cuando una mujer usted no tiene mucha posibilidad, o va a fondo con todas las consecuencias. Sí. Habla de consecuencias como si fueran trágicas. Bueno. Grillete, candado. Bueno, si lo plantea de esa manera, bueno, ya estamos perdidos de comida. Usted está planteando eso como el grillete o la libertad. O una cosa frívola, como digo yo, liviana, un tal changó, como dicen ahora, tic-tac, ping-pum, flip-flac. Hay que pensar todo de nuevo. Bueno, hay que pensar todo de nuevo. No se puede. Evidentemente, por un lado, hay unos cajones que podríamos llamar institucionales. Son las instituciones. Uh-huh. El matrimonio, la sociedad, los hijos, los usos y costumbres, como eso que te dice, incluso los usos y costumbres opuestos a eso, de los solteros, qué sé yo. Hay un marco legal incluso, ¿no? Claro. Dicen, ya viene el cura, viene el del registro civil, dice, mire que yo lo amenazo un poco. Sí. Y por el otro lado está lo que sucede realmente. Lo que sucede realmente, incluso, no solo lo que sucede, sino lo que usted piensa que quisiera y no puede. Y todo eso, la realidad y el deseo que usted tiene dentro de la cabeza, no cabe en los cajones. No cabe. No hay marco para eso. Claro. No hay marco legal, ni marco social, ni nada. Ni nada. Esto es todo mentira. Por un lado está el tipo que siente unos deseos, unas pulsiones, que se enamora, que se vuelve loco por una mujer, que se desenamora, que se desengaña. Una mujer que se desengaña de un tipo, que está ahí jugando a adivinar las respuestas de Soldán mientras ella lava los platos. Ya produce un desengaño. Eso ocurre, esa es la realidad. Ahora, ¿dónde se enmarca la realidad? Yo voy al registro civil y digo, mire, ¿qué hago? Mi marido hace esto, y no hay marco acá. ¿O qué hago? Estoy felizmente casado, pero deseo a una mujer que también me desea, uh-huh. Y es una cosa muy fuerte y muy hermosa, y ella compone versos y yo toco el arpa y es todo extraordinario, pero ¿qué pasa? No, existe, eso no puede existir en nuestra sociedad. No me va a perder. Que usted sea casado y se enamore de esta alta poetisa, de esta mujer que es la diosa Atenea hecha mujer, sí. Y usted que es un hombre apuesto, y no puede, no existe acá. ¿Cómo no? No. Entonces te va a su casa y está enmarcado en una referencia, pero su alma y su deseo está pensando y deseando otra cosa. Así que algo malo debe haber. Algo malo debe haber. Tampoco quiere decir como su... A mí lo que me da bronca a su amigo es que desesperado por salir lo que él considera unos grilletes para ir a ver los partidos con los amigos. Es decir, se merece que lo metan en cana. ¿Para qué querés la libertad? Andá a buscar aventuras si querés ser libre. Querés ser libre, andá y enamorate, jugate. Y andate a buscar a una que no te quiere, andar a buscar al fin del mundo, y llorar un poco, y vivir las aventuras del amor, del espíritu. Ahora, si vos querés ser soltero para ver el mundial, y te hablás, qué sé yo, no sé. Lo que digo es que es muy difícil todo esto, porque ni el amor es perenne, ni los deseos son perennes, ni las personas se casan para siempre, pero ni los chicos se crían solos. Así que todo eso hay que repensarlo muy seriamente, muy seriamente. Y yo creo que cuando alguien dice el matrimonio está en crisis, dice eso, no, que ya no va a haber matrimonio. Claro que tiene que haber, ¿cómo no va a haber matrimonio? Lo que a lo mejor hay que pensar el matrimonio de una manera, incluso diría yo, no tan fatalista, no tan fundamentalista, incluso, y no tan mágica. El pensamiento mágico se ha adueñado del mundo. Lo peor es que hasta los dirigentes que piensan que las cosas son mágicas, que Argentina gana porque un tipo hizo una campera, qué sé yo. Bueno, ese es el pensamiento mágico. y por ahí hay que salir de eso, hay que ver la realidad, ver lo que sucede y operar en consecuencia, ¿no? No, porque yo iba a agregar, este es un testimonio masculino, pero las mujeres también tienen a su vez sus justificaciones, pero dado que piensan que, sí, que antes sí eran por ahí ama de casa, ahora trabajan, no tienen tiempo, también tienen su mal humor, sus ganas de hacer sus cosas, su dinero, no dependen del hombre. Todo esto está teñido evidentemente también de un machismo de los cajones residenciales, sí, ¿no? Que son siempre favorables al hombre, tanto en los marcos legales como en los marcos de condena social, etcétera, etcétera. Así que yo creo que soy amigo, el presidente de la rama femenina del partido mitrista. Así que, bueno, y a su amigo dígale que a su amigo dígale que no moleste. Claro, dígale que no moleste. Ya se va a enamorar su amigo y va a andar como un baboso. Y ahí que no lo llama. Arrastrándose y tocándole el timbre a las 3 de la mañana a una mina que no le va a dar bolilla. Va a venir un día y me va a decir: tengo todo, pero me siento solo. Va bien. No, conocí a una mina, pero no me da bolilla. Entonces, no la llamo, le regalé, le hice un poema. Aguántese la aire con esos tipos. Bueno, querido Jules, vamos a saludar a nuestras amistades.